Boletos, TVOs, Legión, Superhéroes, Capas, Fantasías, Holly, Guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, Rayos Láser, Entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, Naves, Capas, Cimmeriano, Spandex, Villanos, Dibujos, Rayos Gamma, Nightwing, John Byrne, Capas, Capas otra vez, ya lo dijiste tres veces. Oh, pues qué suerte. Se muere ya. Pues es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos, a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. We must all get ready now. Up and Adam! Adam! It's a bomb. His job is to help protect us. Quite loud. This is very, very important. We must be ready for a new danger. It is such a big experience. Muy buenas noches, ya estamos aquí en Destripando por la www.quiteloudfm.com. Yo soy su carnalito del alma, no el auténtico, no el que dice carnalitos, pero yo soy su carnalito, el buen Zico. Ricardo Rubio, muy mucho gusto por estar con ustedes, como cada miércoles de 8 pasadita, 8 a 10, también pasaditas a veces, también que les compensamos, como no. Y pues ya estamos aquí para hablar de cuentitos, de cómics, de tebeos, de todo este mundo fascinante, de la imaginación, y pues muy relacionado con la literatura, pulps y todo lo demás. Y pues ahorita, pues como dirían antes, de aquí una presentación del equipo secuencial para todo nuestros escuchas. En cabina se encuentra con nosotros el buen Puma. Por favor, Puma, para que vean que no estoy solo del todo. Oye, te tienes que comprar ya un buen efecto de grillitos, caray. Sí, ¿verdad? Sí lo tienes, ¿verdad? Pero te dio flojera, ¿verdad? Pues es que mi el encargado de aquí, hombre. ¡Ah! ¡Producción! El encargado de producción, hombre, tenemos como tres ahí, pero bueno, quién sabe dónde los dejan. De ese no hacemos uno, caray. Híjole, pero bueno, por ahí andan, sí hay, sí debe de haber, y si no... Eso es bueno. ¿Qué tal? Bueno, vamos a entrar en materia, como siempre. Pues noticias interesantes, si no saben, por favor, apúntenlo. ¿Qué cae ahora? Me parece el Free Comic Book Day, es el que les voy a hablar. Cae ahora, es siempre el primer día, el primer sábado de cada mes de mayo. Y ahora cae el 2 de mayo. Así que busquen la tienda más cercana que tengan. Esto aplica para cualquier lado, cualquiera que tenga distribución de cómics americanos. Digamos casi en tiempo real, que es una ventaja porque no tenemos que esperar si llegan el miércoles o el jueves, como salen comúnmente, sino que es el sábado para que todo el mundo tenga acceso a estos cómics. Es una edición que se llama el Free Comic Book Day o el Día del Cómic Gratuito, ¿no? Podríamos decirlo. Aprovechenlo, luego si hay unos que están, híjole, que cuando te dicen, mira lo que regalaron, maldición, ¿por qué no fui? Maldición. Oh, exactamente, fíjate que es algo muy curioso. Pero de unos 3 años a la fecha es cuando están haciendo realmente cosas interesantes. Generalmente en los cómics independientes, en este Free Comic Book Day, dan como muestras, pequeñas muestras, 2-3 páginas de cada propuesta, podríamos decir, que tuvieran los cómics, y para exponer el trabajo que estaban haciendo. Generalmente las grandes editoriales como Marvel, DC Comics, Dark Horse e incluso el mismo Image Comics en su momento, daban cómics que generalmente eran reimpresiones. todo esto con el, así como decían, bueno, ¿qué fue lo que cautivó y puede ayudarnos a vender? Ah, pues fíjate que tuvimos un mega evento así como en junio del año pasado, así que yo creo que es hora de reimprimirlo para que ahí busquen el trade paperback o la colección y la compren, ¿no? Y fíjate que en un movimiento muy, muy, aquí no está nadie para criticarme ahorita, Marvel toma un poco la batuta, no fue el primero que conste, pero sí toma la batuta en cuanto a las editoriales grandes, y dice, vamos a hacer ahora sí un cómic que se regale, y cuando lo regalemos, sea inédito. Entonces, digo, pues lo ves al principio y dices, oye, qué interesante está esto. Pues, ¿qué quiere decir esto? Así de sencillo. Y fíjate que, por ejemplo, uno de los grandes shocks que había en el momento, si no se acuerdan, hubo un cómic de Spider-Man que se regaló, me parece, es hace 2 años, y que se le denomina el Swing Shift. El Swing Shift presenta a, como escritor, a Dan Slott, y en ese momento presenta su primer trabajo ilustrado para Spider-Man de Phil Jiménez. Entonces tú ves la combinación y dices, ¡ah, qué bonito está esto! Lo lees y aparte ves un Spider-Man muy tradicional, muy digamos un Peter Parker soltero, aventurero, que busca a la tía May en ese momento. Muy todos los ingredientes que tenía en ese momento, o que hicieron famoso Spider-Man, ¿no? En su momento. Tú lo ves y va a detener a un cuate que manipula automóviles, me parece. No me acuerdo ahorita del nombre del villano. Y en ese momento pues, se da una secuencia de acción y todo. Lo terminas de leer y dices, ¡ah, qué bonita historia! Estuvo padre. Pero fíjate que era un antecedente para lo que iba a suceder con Spider-Man. Que fue el gran cambio, ¿no? Spider-Man llegó a un momento muy oscuro. Straczynski lo lleva al principio de unas historias interesantes a mi punto de vista. A muchos no les gustó un origen totémico, podríamos decir, en el que lo influyen los tótems de los animales y todo eso. Y el suyo es el de la araña, ¿no? Entonces elimina un poquito o contradice un poquito, que es lo que le molesta mucho a los puristas, el origen. Netamente puro del origen del hombre araña, del accidente, ¿no? Pues al final, digo, perdona, No, está bien. O sea, al final, pues, ¿qué tiene? O sea, no, sigue siendo otra interpretación, porque se supone que todo tótem te escoge y es una manera de representarse. O sea, al final, pues, es una manera de llegar, es el destino, o es el tótem, o sea, es porque si es el, ay, güey, porque creo que hay un punto en el que le dicen. ¿Tú crees que una araña te mordió y... ah, imagínate... ¿Por casualidad? Te mordió por casualidad. Es radioactiva, ¿no? Ajá, que tú, porque si, imagínate que... ¿Acaso has visto un... creo que le da unos ejemplos de insectos. ¿Has visto un hombre cucaracha por ahí o un mosquito? Sí, la película Mimic. Un mosquito radioactivo, un hombre mosquito por ahí. O sea, que como que... es una película, sí, muy mala. Hay algo... no, sí, es muy... es pésima película. Mosquito Man es pésima. Tiene ahí un par de cosas así... ah, gore, chidas. Creepies, pero... pero sí está medio... pero bueno, sí la vi. Pero, muy bien. Pero sí. Experto en cine, me hijo, pero sí le... pero creo que es el viejito el otro el que le dice... que tiene los mismos poderes que Ezequiel. Él. Que le dice, oye, ¿tú crees? O sea, ¿dónde has visto otro güey que también haya sido... que haya sido mordido por algo radioactivo y también haya despertado los poderes? Así como que también piensa, o sea, eres un científico, ten lógica. No puede pasar nada más así. De que una araña radiactiva, fuiste escogido por algo, entonces también está interesante. Ya después lo que hicieron, ahorita lo sigues platicando, pero adelante. No, y el Puma tiene toda la razón con eso. Yo, la verdad, a mí en lo particular no me incomoda del todo. A mi gusto no es como una blasfemia, yo no lo tomé así. Se me hace un momento muy interesante. Presentan a este personaje que es un Peter Parker, la verdad, un poco más viejo, con mucho poder, mucho dinero, llamado Ezequiel. Y que al final todo el motivo y la ayuda que le da Spider-Man tiene interés, ¿no? Entonces se da un arco muy interesante. Presenta a Spider-Man frustrado, presenta a Spider-Man que después de años de bajas ventas, curiosamente todo el efecto que tuvo del clon y que todo el público que alejó, en ese momento, fenómeno que no se ha vuelto a repetir. Nunca ha llegado a la popularidad que tenía antes, eso sí hay que hacerlo notar. Pero J. Michael Straczynski hace que las ventas se eleven en ese momento y Spider-Man vuelve a tomar un poco de notoriedad en el mundo de los cómics. Entonces presenta un villano que en ese momento es muy atractivo, juega con los arquetipos. Digamos que en su momento podríamos decir que Straczynski presenta un amigo villano muy como en el estilo de Venom, que tiene poderes similares a él, que lo hace que te identifiques con él y le agarres cierto cariño, porque lo ves como un aliado, hasta que ves toda la trama macabra que tiene Ezequiel y cómo y por qué quiere a Peter Parker, ¿no? En ese momento también presentan a un vampiro muy tipo Morbius, un poco más delgado, un poquito más vampiro de los 40s, versión de los 40s, llamado, se me fue el nombre, fíjate, ahorita por estar pensando. No me acuerdo. ¿Cómo? Morlun. Efectivamente, es Morlun. Que le pone una soberana pela. Pero, ¿sabes qué es lo que de ese villano me gustó y que se lo hace saber? Que le está poniendo una joda al Hombre Araña. Pero una de aquellas que yo creo que no se la ha dado nadie, ¿no? Y no lo hace enojar. Bueno, ese es Spider-Man, ¿no? No, pero no, Spider-Man al güey. Porque es que el güey, como de costumbre, le está diciendo: oye, ¿dónde conseguiste la gabardina? Esto, ¿qué es lo que generalmente hace para...? Oye, se la quitaste a tu abuelito y que quién sabe qué. Sí, exactamente. Pero este güey, sí. El famoso gag que tiene el Hombre Araña para distraer a sus enemigos, ¿no? Y que a la vez él mismo ha explicado que es una especie como de liberación de tensión, sí, para él. Y que este brother le dice: güey, es que, o sea, si pudiera, no te mataba. Se me hace graciosa la manera en la que estás tratando de... en la que estás llevando esta lucha y me caes bien, pero te voy a matar. O sea, no importa lo que hagas, no me puedes detener. Exactamente, yo vine aquí a destruirte. ¿Por qué? Porque es mi obligación y yo hago todo con todos aquellos que los guía el tótem, ¿no? Entonces, tal cual, le mete una soberana pela y ahí tenemos el primer, digamos, pues, hecho o suceso que es realmente grotesco y un poquito aterrador para un cómic de Spider-Man, ¿no? Que es en el momento que Morlun agarra y le quita un ojo a Peter Parker. No sé si te recuerdes esa escena. Es una escena merol impresionante, ¿eh? O sea, tal cual, le mete creo que los dos dedos. No sé, no me acuerdo si es uno o los dos ojos, pero tal cual le saca el globo ocular. Me parece que es uno, el globo ocular. Caray, parecía Todd Flanders, caray. ¡Ah! ¡Me picó mi globo ocular! ¡Ah! Para quien no sepa, pues el hijo de Ned Flanders de Los Simpson, un poquito ñoño y muy cristiano, ¿verdad? Podríamos decirlo por ahí. Un poquito puritano. Sí. ¿No? Pero en ese momento, Morlun da este oscurecimiento del Hombre Araña. Después ya lo derrota. Hay un momento que lo derrota, pero muere haciendo esto. Y ahí se da una historia que la verdad sí se me hace infame. La verdad es que sí, yo generalmente no digo, no compren esto porque me gusta que se den de topes, que aprendan. Los nuevos lectores tienen que aprender que leer. Tienen que aprender a leer lo que les gusta. Ojo, porque esto, fíjate que estuvo curioso. Estuve en la tienda de cómics con un amigo que tiene otro programa de televisión. Digo, de televisión, bueno, fuera, estaríamos muy patrocinados, otro programa de radio por internet. Y le mencionaba a un chavito que estaba ahí, te voy a enseñar qué es lo que debes de leer, no leas esto, no leas lo otro. Mira, fíjate que a mi gusto, cada quien debe de leer lo que le guste. Cada quien debe de leer con lo que se identifique. Lo que te relaje en el momento, o sea... Exactamente. A mí cuando me preguntan, oye, bueno, digo, en la época en la que lo compraba, ¿qué tal está Lobo? A ti no creo que te guste. Fíjate que, o sea, Lobo yo no lo leí en su época. Yo lo conocí un poco después. Y ahorita se me hace un poco anticuado. Ahorita está medio chafa. No, y sí. Pero, o sea, pero... era Merol, ¿no? Tengo entendido. Y aparte es un personaje salvajemente ochentero. Sí, como dirían por ahí. Era, digo, cuando... a mí hubo un momento en el que lo seguí comprando. Y me preguntaban, ¿qué tal está? pues a ti no te va a gustar. Tal vez a fulano sí, ¿por qué? Porque es un personaje sádico, sus historias no tienen tanta coherencia, llega, mata, destruye, bebe. Es como un Nietzsche y Scratchy con personalidad, digo, o sea, es como Mirka and Cheese. Pero para poder empezar a dar referencias de cómo es el personaje, tuviste que haber pasado también por ese proceso. Si yo digo, es como Mirka and Cheese. Ah, ¿quién es Mirka and Cheese? Exactamente. Y si viste Mirka and Cheese, te da una idea, pero Mirka and Cheese sí es gracioso y sí es todavía más agresivo. Y está divertido porque es una lata, una caja de leche y un quesito. Y entonces también eso sirve. O sea, ¿y cómo está esto? Ah, pues está como Morgue, el adolescente muerto, ¿como qué? Está como, es como Faust. Ah, ok, medio gore. O sea, tienes que empezar a decir, esto es una basura, no sé por qué lo compré. Efectivamente, pero, fíjate, pues, lo que tú dices, tienes mucha razón, Puma. Lo primero que alguien que quiera aconsejar a alguien, que le pregunte es, ¿qué te gusta? ¿Qué me recomiendas para beber? Pues igual, prueba esto, prueba esto, prueba esto, y vas a decir, esto me gusta, esto no, esto sí. Efectivamente, o simplemente te gusta lo salado, te gusta lo dulce, te gusta algo amargo, ¿qué sabor te gusta, no? Imagínate que yo acabara recomendando, por más que a mí me haya gustado también un poco en su momento, así de, mira, yo te recomiendo Young Heroes in Love. Ah, cabrón, espérate, ¿cómo no sabes que a lo mejor soy más como de la onda Punisher? De Punisher, o más como un tipo, Spider. Exactamente. O sea, también, pues lee esto, y lo que yo creo que lo que empieza a recomendar son más bien como novelas gráficas. Fíjate que a eso íbamos, porque en ese momento estaban leyendo y esto es lo máximo, Watchmen es lo máximo, tú tienes que leer Watchmen, tienes que leer esto, tú tienes que leer esto. Es muy difícil, a mí se me hace un shock muy difícil y a mí me interesa mucho, ojo, esto sí es como un estudio social que ando haciendo, me interesa mucho la opinión de chavos que no hayan vivido la Guerra Fría y lean Watchmen ahorita. Ahorita que es el trade paperback más vendido, otra vez, está rompiendo récord de ventas, todo el cuento. Pero es muy interesante saber la opinión de alguien que no vivió en la Guerra Fría y ver qué entiende por ese cómic. Realmente si tiene la universalidad que queremos, ¿no? Entonces, es algo muy interesante. Si usted tiene menos de, ¿qué te late, Puma? ¿De 25 años? Sí, fácil. Menos de 25 años, por favor. Y acaba de leer Watchmen, por favor, llámenos, comuníquese con nosotros por el Messenger. Es coildlaudfm@hotmail.com. Aquí le pasan el mensaje al buen Puma. O de alguien que sepa, o de alguien, pues que sepa algún caso, ¿no? De alguien que haya leído Watchmen y tenga esa impresión. Es muy interesante ver qué impresión tiene, porque, ojo, no todo lo que nos gusta a nosotros es bueno. No todo lo que nos gusta a nosotros le va a gustar a otra persona. Y, aparte, no todo lo que decimos es ley. Entonces, por eso esto es un programa de crítica, es un programa que les pone las cosas a su alcance para que ustedes decidan. Por esto es un programa que debe ser de referencia para ustedes. Estamos por la www.cuailadofm.com. Vamos a un corte comercial. El buen Puma. Musiquita. Perfecto. El chat. El himno. Infieles. Párense. Vámonos. Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. Al cielo pedí trabajo y buen trabajo encontré. Al cielo pedí trabajo y buen trabajo encontré. Se me hizo mucho trabajo y al ratito lo dejé. Se me hizo mucho trabajo y al ratito déjame lo dijeron. Y estamos de vuelta, aunque usted no lo crea, y seguimos digeriendo el programita. Maldito. ¿No saturó? Así, ¿listo? Entonces, así como que sin eso. Háblale suavecito, como que con cariño. Con cariño. Háblale como el Puma quiere que le hables a la oreja, suavecito, ahí, a gusto. A ver, se va a poner. No, eso no me lo quiero ni imaginar. Exactamente. Ahorita estamos con el buen Alex, que acaba de llegar. Un gusto que se integre con nosotros, nuestro otro operador de de lujo. Al ratito cambiamos y pasamos al Puma Palmigo para que pa que guique un rato. Exactamente. Y antes de irnos al corte y dándote pie para la entrada, estamos hablando de todo el oscurecimiento que tuvo Spider-Man. Y estaba comentando de esta innovación. Digo, ya sabes cómo de Brayo y me voy por otros lados, pero todo tiene un hilo conductor si no me pierdo. Entonces, si no te pierdes, totalmente de acuerdo. Efectivamente, si no me pierdo, todo tiene un hilo conductor. Todo empezó porque estamos mencionando el Free Comic Book Day. Ajá. Y que Marvel hace hecho cosas interesantes proponiendo en sí el nuevamente poner cómics inéditos en el Free Comic Book Day. Uh-huh. El famoso que tuvieron en un principio es el Swing Shift, que en su momento es cuando Spider-Man se ve nuevamente un Spider-Man tradicional. Claro. No como estaba presentándose en el momento, que acaba de pasar por esa transición que le hizo Michael Straczynski, y que en un momento, después de enfrentarse a Morlun, viene la espantosa historia, a mi gusto, de The Other, que es realmente patética. ¿Alguien tiene una almohada? No, esa sí, de veras, no la compren, de veras que es basura. Y eso que, bueno, ahí eso marca a mi gusto la debacle de Straczynski. Uh-huh. Un momento. No es cierto. Puede ser Gwen Stacy. Que eso también fue una blasfemia impresionante que se aventó. Lo que pasa es que finalmente fueron cambios que no tenían la más mínima razón de ser. O sea, sí, no. Y aparte estás agrediendo algo porque no lo estás haciendo bien hecho, ¿no? Uh-huh. Bueno, para quienes no han leído todo esto, en The Other, Spider-Man literalmente muere y renace. Uh-huh. No sabemos para qué, ni con qué motivo. Nunca se ha sabido, nunca se explicó. Es simplemente el gore de Spider-Man va a morir. Uh-huh. Así de sencillo. Hacen un crossover entre los tres títulos en ese momento. Peter David escribe los más espantosos que yo vi en ese momento. Inclusive vemos a la tía May enfundada en un traje de Iron Man, que es patético. Uh-huh. La ruda. Ahí Mary Jane también, ¿no? Pero bueno, entonces todo esto va oscureciendo al personaje. En su momento, después de eso, se presenta. ¿Qué es lo que sigue? Exactamente. ¿Dentro de The Other o la siguiente serie? No, después de The Other. Honestamente, no me acuerdo. Ah, caray, qué mal. Nos estamos cambiando. Después de The Other, sí. Después de The Other. ¿Qué sigue? Sí, el oscurecimiento con lo de Civil War, ¿no? Ya me acordé. Es lo de Civil War. En Civil War, él descubre su identidad. Bueno, finalmente, ya eso dentro del arco no es malo. Finalmente. No es malo, pero es algo que no haría Peter Parker. Claro. O sea, atenta nuevamente al status quo del personaje. Revelando. Por más que sea, conste que ahorita Brian Michael Bendis acaba de revelar su identidad. Uh-huh. De Spider-Man, pero frente a los Vengadores exclusivamente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque dicen, oye, no confiamos en ti. Realmente no confiamos, estamos prófugos, estamos todos. Nos están rastreando todos. Efectivamente, hace una revelación, pero un poquito más íntima, que uh-huh. es un poquito válida. Y claro. Para los puristas, pues debemos de saber que Spider-Man le ha revelado la identidad a muchísimos. O sea, bueno, directa o indirectamente, directa sí. O indirectamente, eso es lo que iba a complementar. Digo, con Matt Murdock no tiene chiste. Ah, sí, Matt Murdock, o sea, ay, oye, esa voz yo la he oído. ¿Dónde? Ese heart beating. Uh-huh. Yo lo he oído, ¿no? Ese latido de corazón, ese todo. Uh-huh. No, con Matt Murdock no tiene salida ni escapatoria, así de sencillo, ¿no? Uh-huh. Y le te pregunta, mientes y se da cuenta. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, muchos personajes, Mr. Fantastic en su momento lo sabe. Uh-huh. El mismo Johnny Storm, varios, ¿no? La tía May. La tía May en algún momento. Y curiosamente es un excelente número. Ese sí, yo digo que es de lo mejor que escribió Straczynski. Uh-huh. El número de revelación con la tía May se me hace buenísimo en su momento. Todo, qué bueno, ¿eh? O sea, ya era. ¿Se latió? Pues, no es que me haya latido, pero ya era flagelarse demasiado. Ay, es que la tía May, cuando sepa que yo soy Spider-Man. O sea, güey, eres Spider-Man, no un ratero, cocainómano. O sea, también dices, pues, es no. Como el güey que está con miedo de que su esposa no lo agarre con sus cuates. Dices, ya, güey, ya, o sea, también, ya daba hueva, ya daba hueva. Tienes mucha razón en ese punto, fíjate, Puma. Efectivamente, en ese momento, lo interesante y fuerte de ese número es que la tía May revela que ella también se había sentido culpable durante todos esos años, porque ella fue la que le pidió al tío Ben que lo llevara. Exactamente. Entonces obliga a que salga. Entonces es una culpa compartida que hace muy interesante ese número y se me hace realmente muy bien escrito, ¿no? A pesar de afectar un poquito ligeramente el status quo de Spider-Man, por supuesto, porque es la tía angustiada y todo. Fíjate que tuve la oportunidad de ver la entrevista que le hace Kevin Smith a Stan Lee, que es Monsters y Monsters and Creators o algo así se llama. Sí, el programa. Y en ese DVD, Stan Lee revela que él crea a Spider-Man. Ahorita vamos a revisar este DVD porque vamos a dar pie también a un personaje pulp del que vamos a hablar. Uh-huh. En el cual dice que uno de los motivos que él hacía todo esto era eso. El interés de la tía May se está muriendo, el interés de esto, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente se sintiera identificada. Todo el mundo tiene una tía anciana o alguien que pueda relacionar, pero que quizá a la larga, como dice el Puma, se pudo hacer cansado, ¿no? Uh-huh. O te va limitando un poco las tramas, porque generalmente nunca creímos que hubiera personajes que tuvieran tanto éxito por tantos años, que tuvieras que estar reciclando historias, arcos, o estar jugando con muchas posibilidades de su status quo para volverlos a su origen, ¿no? Claro. Nuevamente. Entonces todo eso es muy, muy interesante y hace interesante el personaje. El mismo Stan Lee lo comenta en su momento. Dice, es que así está planeado. Debe ser un personaje con esas características. Entonces la tía May en su momento deja de ser de esto, conoce la identidad, se preocupa mucho más por Peter ahora. Claro. Curiosamente, o sea, realmente afecta pero no afecta del todo, ¿no? Más bien afecta pero reafirma. Exactamente. Entonces, después de todo esto, Spider-Man va cayendo un bache más y más y más profundo. Ahora sí, inducido y conducido a propósito por Quesada, dirigiendo la trama de Straczynski, en el cual regresan a Gwen Stacy. Los hijos de Gwen Stacy, alterados genéticamente y crecidos a fuerza, como ha pasado con infinidad de historias y generalmente todas muy malas. Y esta no es la excepción, esta es realmente basura. ¿Por qué? Ahí hay una discusión. Straczynski en su momento dice, mi idea es que los hijos de Gwen Stacy no fueran de Norman Osborn. Norman Osborn es lo que provoca Quesada en ese momento y dice, deben de ser de Norman Osborn para que causes la polémica. Claro. Y la idea de Straczynski en general era de que fueran de Peter y que hubieran estado capturados por Norman Osborn y que los pudiera usar en su contra. Automáticamente en ese momento dicen, ¿sabes qué? No lo hagas. Cosa que no entiendo después, te voy a decir por qué. En su momento dicen, ¿sabes qué? No lo hagas porque lo vas a hacer un personaje mucho más viejo. O sea, es un personaje que cuando más famoso fue, era cuando era un young restless in love. Uh-huh. Es decir, ¿no? Un joven enamorado y con problemas cotidianos, pero de jóvenes. Ya casado. Muchos dicen que funciona, que no funciona. Muchos le achacan a Mary Jane. A mí se me hace excelente el personaje de Mary Jane. Me encanta. El mismo Stan Lee la adora. Curiosamente, Gwen Stacy es utiliza el molde de su esposa. La cara de su esposa es utilizada para crear a Gwen Stacy. Entonces, digo, son cosas muy interesantes. Pero dice que Gwen Stacy nunca tuvo la chispa que tuvo Mary Jane. Claro. Jane, que la utilizó durante muchísimos números, como nada más los labios, como nada más saliendo en escenas así, hablando. De repente cuando hace la revelación de Facey Tiger, you just hit the jackpot, o sea, te sacaste la lotería. Señoras y señores, es excelente esa escena y tal cual alude al problema de que a todos los chavitos de repente la mamá o la tía les quiere presentar a alguien, la sobrina. De una amiga y te la presentan a fuerza y tú no quieres, pero este cuate se le llevó la lotería. Y de todo esto seguiremos hablando después del corte comercial. Identificación del programa, o sea que regresamos de volada. Estamos con ustedes destripando los monitos a tus oídos. Vámonos. ¡Wow! Porque la radio no está en el aire, está en el internet. www.quietloudfm.com. Y después de la identificación del programa, ya estamos aquí de vuelta en Destripando los monitos a tus oídos, tu programa de referencia en cómics en la internet. Definitivamente, y después de ver cómo se ventana el puma. Así, extrañas y oír los idilios del buen puma. Era la idea, realmente. A mi gusto, se me hace 10,000 veces mejor la idea. Claro, que sean de sean de Osborn. Efectivamente, porque automáticamente convierte a Gwen Stacy y rompe la imagen de la novia americana perfecta, o de la novia perfecta, que yo siempre lo he pensado como una idealización de tu primer amor, así de sencillo. Tú ves a Gwen Stacy y para ti es como debió de haber sido mi novia de kinder, caray, perfecta. O sea, cuando yo la vi, era inmaculada. Uh-huh. Es una mujer por la cual yo mataría. Era una mujer tan buena, era una mujer... O sea, todo es la perfección. Uh-huh. Gwen Stacy representa eso, el primer amor, pero probablemente de muchos lectores. Ojo, uh-huh. En ese momento. Entonces, Y también un cierto miedo. A ver, su papá era policía. Ah, que en Estados Unidos haya sido algo bueno, aquí no era bueno. No. Jamás fue bueno. No, aquí no sería nada bueno, realmente sería como que... Te pasas de danza con mi hija y te clavo al bote, chavo. Te vamos a meter una calentadita. Sí, algo así. Sí. Aquí ese sentido está chido, pero desde que la veías era como... Era tan demasiado tierna. Si era así como la American Girlfriend, como dices, así de... Sí, o sea, el ideal, el... ¡Ay, cosita! Me la como dos veces. Dos veces, pero no te la puedes comer, porque hasta no? El matrimonio. Sí, también. Exactamente. Y automáticamente con lo que hace en esta historia, Straczynski, pues da el traste, ¿no? Con esto. Yep. Y la vuelve como una mujer pedestre, normal, aterrizada, demasiado moderna, con intereses, con todo, ¿no? Uh-huh. Entonces eso causa mucho el enojo del público y en ese momento realmente Straczynski cae de la gracia de mucha de la gente que leía Spider-Man, ¿no? Yep. En ese momento, después de todo esto, te voy a decir por qué no. Al final no lo hacen de que fueran los hijos de Peter. ¿Por qué? Porque automáticamente, aunque te explican que están crecidos genéticamente, después han en otra historia espantosa por esta mujer que era su protegida, Sarah Sam Barnes, me parece. Muy mala escritora, la verdad, a mi gusto. O sea, no hizo nada bueno, nada. Hace una historia con los gemelos, yeah, que son de los hijos de Gwen Stacy en Francia. Que la verdad también no aporta nada y más bien cava su tumba y no han salido en ningún otro lado después de eso. Uh-huh. Después de esos cuatro números espantosos de, me parece que es espectáculo de Spider-Man, y regresa para cerrar su título Paul Jenkins con un excelentísimo número que, por favor, si lo llegan a encontrar, me parece que es Jenkins, compadre, sí. Pero Jenkins escribe realmente una cosa espantosa cuando hace el crossover con Avengers Disassembled, que es lo de la Reina Araña, que es realmente malísimo, que ya nos platicó el mismo Humberto Ramos cuando vino para acá. Uh-huh. ¿Por qué sucedió esa historia, no? De hecho. Entonces, es algo muy interesante. Jenkins regresa y los mejores números que hace Paul Jenkins son esos que son one shots. Uh-huh. Ese cuando va al estadio de los Mets, cuando recuerda que fue con su tío Ben. Y en este caso, que se va a visitar la tumba del tío Ben, y recuerda que hacía angelitos en la nieve con él. Y que al acabar se ven dos siluetas. Haciendo el símil de que estaba el tío Ben siempre con él. O sea, realmente, claro, es una historia que la lees y dices, güey, está chida. Qué chido, sí. Qué chido. Eso es una muy buena historia de las que deben de haber siempre, ¿no? Otra historia, fíjate que excelente, que me acordé, que me encanta de Brayar. A ver, ahorita pongan un ejemplo todos. Yo recuerdo mucho una historia viejita que se llama El Rayo de Smithville, que es yo leí en Editorial Novaro. Uh-huh. En ese entonces es un cuate que tiene poderes, ¿sí?, en un pueblo. por un meteorito. Exactamente. Y va con un cuate, con otro reportero, que en este, me acuerdo que le ponían como Pauncholitos o algo así. ¿Sí? En la traducción, no sé si la verdad es su nombre así. Tal cual, llegan al pueblo, llega la voracidad de la prensa, acusan al héroe y lo orillan a suicidarse, cuando era el héroe del pueblo y él solo quería ayudar a la gente. Es una historia muy buena, excelente, la verdad. Y esa nunca va a haber reimpresión, por favor, consíganla si pueden. Ya la tengo. Ah, pues, por favor, el Alex se las puede regalar. No, dije, yo la tengo, no, yo se la regalo. No sé si alguien más se acuerda de ustedes de una de esas historias que realmente son clásicas del Hombre Araña. O esos one shots que son buenísimos, como lo que comenté cuando va al estadio de los Mets con su tío Ben, se me hace excelente. Todas esas historias que hicieron grande a Jenkins en su momento en Spider-Man, ¿no? Claro. No, me estoy tratando de acordar. Pero fíjate que a mí la que me brincó ahorita por el rollo contenido humano es una de Batman. No de Jenkins, ni mucho menos. Pero a ver, dila, coméntala, porque... Y la peor parte es que yo creo que es de la peor época de Batman. En pleno macartismo, así... Durísimo. Pero fíjate que en las peores etapas también salen las mejores joyas, ¿no? No. Es una historia navideña. De hecho, es un número navideño de la Liga de la Justicia. Ok. Y literalmente ves a Batman buscando a Santa Claus. All right. ¿Algo así como el capítulo de Brave and the Bold? No, nada que ver. ¿Está buscando el Red Tomato? No, nada que ver. No, que de hecho de Brave igual podemos platicar ahorita porque está excelente, ¿eh? Ah, ok. Pero ahorita platicas. Pero no, esta historia, básicamente es una banda de Santa Claus rateros. Ok, cool. Entonces, sí agarran mucho de ahí el concepto también en The Brave and the Bold, de que va clavado Batman en, es que no me gusta la Navidad, es que no es que tanto. El grumpy Batman. Revienta la pandilla Santa Claus. Sí. Y oiga, no, porque se te peló uno. No, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no están todos. No, y te dejo esto, y una caja con un regalo. Y es así como que, y es, para no variar, un juguete que él había pedido de niño. Ok. Fíjate que vamos a hacer la analogía ahorita que terminamos con Brave and the Bold, porque está muy interesante, ¿no? Clavado esa historia, ¿no? Uh-huh. Fíjate que otra que recuerdo de Paul Jenkins, porque la verdad tuvo muy buenos números en Spider-Man, uh-huh. Es otra en la cual hay un niño de color afroamericano, uh-huh. Que está pensando cómo será Spider-Man. Y en ese momento lo llega a visitar. Después de visitarlo y todo esto, y él creer que lo está visitando y todo el cuento, se quita la máscara y es negro. Y es impresionante porque realmente te da la perspectiva de que Spider-Man debajo de la máscara es un héroe para todos. Uh-huh. Cualquiera puede pensar al héroe que tiene, y el niño lo veía, me parece, con la cara de su padre. Okay. Entonces esos son realmente historias que dices, qué bárbaro. Y por eso, aunque no parezca, complementan mucho la educación de un niño. Y hay que tener cuidado que lee en su momento. No que no deban leer, porque al final pues, se debe de conocer de todo. Pero hay que saber, y todo tiene sus tiempos. Claro. Entonces es algo muy interesante. Pues viendo al tema de Spider-Man, llega a un hoyo muy profundo, que literalmente solo el diablo lo puede salvar después de que plomean a su tía May, se está muriendo, y vuelve el status quo de que tiene que salvarla como sea, uh-huh. Y hace un pacto con el diablo, y el diablo hace que se olviden de todo. Entonces por eso, o sea, realmente se olvida de su patrimonio, se olvida de esto, todo pasó, pero nadie se acuerda ni de la identidad, ni de que estuvieron casados Mary Jane y Peter Parker, ¿no? Uh-huh. O sea, todas las historias acontecieron, nada más nunca estuvieron casados. Ok. Según esto, ¿no? Entonces seguramente tenían una luna de miel de esas de novios cuando sucede la historia de Craven Last Hunt. Ok. Pero, pues todo sucede. Y ahorita hablaremos de qué pasó en Spider-Man. Ah, y todo esto es para decir que el Free Comic Book Day, como 8 meses antes que había salido, nadie hilaba por qué, era la nueva dirección que iba a tomar el Hombre Araña. 8 meses después con Swing Shift, en el cual entra Dan Slott como parte fundamental del Brain Trust del Hombre Araña. entra Phil Jiménez como dibujante regular también del Hombre Araña, no regular, pero sí uno de los constante, de constante, exactamente. Y entonces es cuando se da el cambio. Entonces todo esto va a colación de que los Free Comic Book Day propiciados por Marvel buscan y tratan de tener ya impacto en la continuidad, uh-huh, para que la misma gente busque y tenga la necesidad de conseguirlo, no uh-huh, solo una reimpresión, sino algo que va a aportar en un futuro. Claro. Este año DC Comics se une a esa propuesta y busquen el primer número de Final, de no de Final Night, de Blackest Night de Green Lantern, que va a ser seguramente un hit. Estamos en Destripando, regresamos, vámonos con música. Y estamos de vuelta en Destripando. Seguimos hablando ahorita del buen Spidey. ¿Sí? Como dicen por ahí, del Freak Pop Comic Book Day. Que también este es el meollo que lo originó. ¿Sí? Y de que deben de ir el 2 de mayo por sus cómics gratis. ¿Sí? Lleven ahí sí, ahora sí, a su familia para que les den uno a cada uno. Yep. Yep. Yep, sí, sí, sí. Exactamente. Y es más, por eso pueden llevar unos 5 extras, pues, se mochan con uno, ¿no? Fíjate que en teoría dan uno por persona nada uh-huh más. Por eso, mejor lleva a tus cuates, para que si no, que te los regalen a ti, ¿no? Yep. Si no le interesan a los demás. Pero bueno, esto es Destripando y al servicio de la comunidad, como dicen por ahí. Pero ahora, el año pasado también dieron la introducción de Uncanny X-Men, con Ed Brubaker escribiéndolo y con Greg Land dibujándolo, e introducen al personaje como X-Men a esta niña que estaba en los New X-Men, una que es como un hada. Nada, chihuahua, es una así, hada de ¿no? cabello rosa. No sé si han leído los New X-Men. Me clavé mucho con Runaways y con Young Avengers. Está pero muy chido, muy chido, ¿eh? La verdad. No ha terminado de cuajar, la verdad. Todavía okay. Los mutantes siguen un poquito perdidones, pero tratan de agarrar ya nuevamente su nivel. Sin lugar a dudas, el mejor cómic a mi gusto que ha salido constantemente es el X-Factor de Peter David. Ok. Pero bueno, este año salen como inéditos el Blackest Night, el preludio. Sale un cómic de Avengers. Ok. Está escrito por Bendis y dibujado por Jim Chung. Excelente dibujante. Que uh-huh, para quienes no sepan, es el que hizo Illuminati. Uh-huh. Que a mi gusto es mi dibujante favorito, yo creo. Es bueno, a mi gusto es bueno. A mi gusto es. Me encanta su estilo. A mí. Y también parece que sale algo de Project Superpower Zero, la segunda parte. Entonces okay. Está muy interesante, ¿no? Realmente, muy interesante. Pero pues vamos a entrar en materia. Y todo el relajo de esto, llega un momento que Stan Lee dice, Spider-Man, aparte de lo de Gwen Stacy que ya les platicamos en esa entrevista y de todo, dice Stan Lee, ¿sabes qué? Llega un momento y hay algo que me interesa mucho. Cuando yo creé a Spider-Man, era un concepto que cuando yo se lo dije a mi editor, que es Goodwin, era, uh-huh, le dice, ¿sabes qué? Esta es mi idea para un nuevo personaje. Y Goodwin le dice, no manches. O sea, ¿cuándo has visto algo tan ridículo? Claro. Con un hombre araña. En ese momento le dan a escribir un título que estaba a punto de cancelarse. Amazing Fantasy. Exactamente, que no se llamaba como tal, uh-huh, al principio. Y Amazing Fantasy 15 marca el debut de Spider-Man, ¿no? Uh-huh. Y en unas cuantas hojas Spider-Man se convierte en un fenómeno. En un fenómeno, ¿no? Uh-huh. Entonces, algo así como el Puma, pero en las páginas. Definitivamente. Definitivamente. Entonces, llega un momento y le dicen, ¿por qué llegas al nombre de Spider-Man, uh-huh, Stan Lee, en la entrevista? Y él hace referencia a un pulp que se llamaba The Spider. Uh-huh. Porque dice que le gustaba el nombre, como sonaba. tal cual, porque no tiene nada que ver con The Spider. Claro. Y de The Spider, pues digo, vamos a platicarles un poquito ahora así en nuestra sección Pulp. Venga. Que hemos tenido últimamente. Y más o menos The Spider. The Spider es este, pues otro millonario playboy con mucho varo, recursos ilimitados, que se dedica a combatir el crimen. No se les da nada, a ver, yo ahí exijo un recuento. ¿Por qué Hugh Hefner no se salió a combatir el crimen? Bueno, no lo culpo, yo tampoco lo hubiera hecho. No, definitivamente. ¿A quién le interesa salir a combatir el crimen? Sí, con las si eres playboy, con las conejitas, ¿no? Si eres playboy y millonario, no te interesa salir a combatir el crimen. Exactamente, cuando son playboys y no tienen tantas conejitas como este señor, tienen que salir a combatir el crimen, ¿no? Claro. Batman tiene una justificación psicológica, lo cual lo hace un poquito diferente. Claro. Pero The Spider surge como respuesta a principalmente a The Shadow. Claro. The Shadow era en ese momento el pulp de detectives o de héroes solitarios más vendido. Entonces, era publicado por Street and Smith, The Shadow. Entonces, su principal competidora, que es este Popular Publications, decide crear a The Spider. No. Para crear The Spider, Harry Steger, que es el dueño de Popular Publications, o era el dueño de Popular Publications, en ese momento, claro. Trae a trabajar a RTM Smith o RTM Smith, en el cual, bajo el sello del escritor Grant Stockbridge, porque hemos de saber que en ese entonces los cómics se escribían bajo escritores o seudónimos. Claro. ¿Para qué? Para garantizar que si se salió un escritor, no hubiera problema. Sigue escribiendo el mismo. Exactamente, sigue escribiendo el mismo. Uh-huh. Y son los escritores fantasmas o todo eso que se maneja, ¿no? Yep. Entonces, podrías escribir como una corporación, no le daba tiempo de los deadlines, no tenía esto. Pues todo eso hace un escritor o un personaje franquicia, ¿no? Uh-huh. En este caso es Grant Stockbridge. Entonces, The Spider, Master of Men, como se le conoce cuando sale, que es creado en 1933, empieza a competir directamente con este The Shadow. Entonces, tiene un éxito moderado en los dos primeros números. Entonces, en ese entonces, vaya la redundancia, En ese momento, el dueño, Harry Steger, decide crear o traer a bordo a un novelista muy famoso que se llama Norrell Page, que escribe después casi la mayoría de todos los cómics de The Spider, que duran alrededor del 33 al 43, un poquito más de 10 años, siendo el tercer pulp más largo, ¿no? Uh-huh. Que tuvo más éxito. El pulp, debemos de saber que era, se editaba con un papel extremadamente corriente. Baratos, exactamente. Y porque acababan de salir, ahorita que hablábamos de las joyas que suceden en las peores épocas de algún país, acaban de salir de la Gran Depresión y de la Guerra Mundial, ¿no? Y de hecho, bueno, eso sería tema para otro programa, porque en los 30s, 40s se convierten en objetos de colección los cómics. Es muy sencillo, también, ¿no? También, pero es interesante. Históricamente es interesante. Ya no hay ahora. Uh-huh. Así que, si usted cree que va a pagar la educación de sus hijos, de sus cómics, sus hijos, y va a tener un coche nuevo, olvídelo. Está usted muy equivocado. Olvídelo. ¿No? Definitivamente. Eso nomás pasó en esa época, y eso porque nadie se imaginaba que iba a pasar. Ahora que usted lo está esperando, ¿no? ¿No? Se iban a volver héroes del momento. Pero bueno. Exactamente. Entonces, pues aprovechamos para darle las coordenadas, por favor, mi buen Alex, que tú sí te las sabes, dale las coordenadas para que nos puedan localizar ahí a todo el público. Ok, estamos a 42 grados suroeste, 20 noroeste, aquí en la Ciudad de México. No, posición, posición nada. Ah, okay. Nos pueden ubicar en las siguientes vías: en cuerdofm.blogspot.com, en adultocontempo.blogspot.com, en cuerdofm.spaces.live.com, en cuerdofm.hifi.com. También nos pueden ubicar en Ning, cuerdofm.ning.com, NING. Nos pueden ubicar en nuestro Messenger y chatear conmigo en este momento. El contacto es cuerdofm@hotmail.com, o enviarnos un correo. El correo es destripando, así como se oye, destripando@cuerdofm.com. ¿Ok? Nos damos a un... ¿no? Nos damos un corte y regresamos. Muy bien. ¿Y nos mientes mis sueños? No. ¿Qué te pasa? No entiendo tu señal. A ver, ¿cuál es tu problema? Ponle. Ahorita, a ver, ahorita van a escuchar a Alejandro chillar. Ahí nos vemos. Esto es Smashing Pumpkins. Vámonos. Solo el último de Spider-Man, claro, claro, claro. Efectivamente, ¿y a quién no le gusta echarse cuatro fantásticos? ¿Cuatro fantásticos? No sé, fantásticas tal vez. Oh, cuatro fantásticos. otra cosa complementando. Estoy de acuerdo. Estamos en Destripando, como siempre. El buen carnalito aquí, el Alex, metiendo un poquito de humor. Ah, y que un andamos, poquito de andamos. Chispa. Ahorita nos contacta el buen Tunorochi. Perdón, me acabo de sentir payaso. Rigolo Pagliacci está con nosotros. Pero bueno, el buen Tunorochi nos dice: ahora que hablaban de Stan Lee en el Free Comic Book Day, el cómic que Viz va a mandar es el primer tomo del último, un manga escrito por Stan Lee. Okay. Ojo, muy interesante dato el que nos pasa Tunorochi. Uh-huh. Así que si usted ya no consigue una copia de Blackest Night, pues ¿por qué no va y busca con último. La editorial Viz último, el manga escrito por Stan Lee? Muchas gracias, Tunorochi, por el dato. Aprovechamos ahorita que estamos saludando a todos al aire, y vamos a decir a todos los países que nos están oyendo. Gracias a México, como siempre. A Estados Unidos. A Israel. Ecuador. Argentina. Alemania. Colombia. Canadá. Gran Bretaña. Venezuela. Venecia también, seguramente, pero bueno, Honduras. España. Irlanda. Bélgica. Francia. China. Suiza. Nueva Zelanda. Qatar. Suecia. Italia. Noruega. La Federación Rusa. ¿Cuál es? Es Holanda. Holanda, oh, ok. Los Netherlands, exactamente. Okay. Sí, me quedé. Perú. Turquía. Bolivia. Chile. Y Guatemala. Efectivamente. Y cuando yo iba a decir, ¿qué demonios nos hacen oyendo en China? Dicen, pues también nos están oyendo en Qatar, así que muchísimas gracias como siempre, uh-huh. por su preferencia. Nos da mucho gusto llegar a ustedes y que nos permitan llegar, como siempre, de 8 a 10 cada miércoles con ustedes, su punto de referencia de cómics en español, ¿no? Ok. Entonces, estábamos hablando de el pulp de Spider, uh-huh. que el nombre nada más es el que influye a Stan Lee, porque siempre le gustó y le gustaba un poquito el personaje. Para crear Spider-Man. Spider-Man, ¿no? Uh-huh. Él dice que Spider-Man suena bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos platicando que de Spider surge como el millonario clásico que combate al crimen, muy la onda que tiene de Shadow. Uh-huh. Y también el personaje, en ese momento, habían otros personajes por la editorial de Sweet and Smiths, que eran muy famosos aparte, que eran Nick Carter Magazine y el Doc Savage. Ok. Por supuesto, Doc Savage es el segundo título de más largo duración. Y el primero, como sabemos, es The Shadow. Hombre. Exactamente. Pero en ese momento, cuando traen a este escritor, dicen, ¿sabes qué? Lo que queremos es un poquito más de lo que tú estás haciendo. Este escritor tenía un experimento previo del cual toma cositas que se llama Aurelius Secret Service Smith, exactamente, Aurelius Secret Service Smith, y de ahí toma, digamos, los personajes de soporte. Ok. Los personajes de soporte principales de Spider es Nita Van Sloan, que es como su amante y ayudante o compañera de aventuras. Sam Singh, que es su sirviente y canchanchan hindú. Uh-huh. Y Ronald Jackson, que es su chofer. Y aparte, el investigador Kirkpatrick, ¿no? Todo un cast de apoyo bastante sólido. Exactamente, muy en la vena de lo que tenía en ese momento también Doc Savage, uh-huh. con todos sus ayudantes, ¿no? Sí, porque seamos francos, The Shadow nunca tuvo un cast de soporte. Exactamente, The Shadow era él, uh-huh. el personaje, ¿no? Y era lo maravilloso y el impulso que tuvo en ese entonces por los programas de radio. Uh-huh. En ese entonces, The Spider, después de los dos números que tienen una aceptación moderada por este escritor, R.T.M. Smith, Llega el nuevo escritor bajo el mismo sello de Richard Wentworth, y Norvel Page empieza a trabajar con una revitalización del personaje. Okay. ¿Qué es lo que hace interesante Norvel Page? Norvel Page agarra y dice, ¿sabes qué? Va a ser este cuate vestido de negro con su capa nuevamente. Va a usar el mismo sombrerito. Ojo, hay algo muy interesante. Ni The Spider ni The Shadow eran galanes. Uh-huh. No eran cuates físicamente galanes como un Bruce Wayne, ¿no? Es una diferencia que tiene en ese momento. Pero entonces, en ese momento dice, se va a poner una peluca blanca, se va a poner unos colmillos de araña, así como unos colmillos de tarántula, digamos. Yeah. Y entonces va a salir a combatir el crimen de manera extrema. Ok. Y eso hace a The Spider en ese momento un hitazo. Un hitazo porque The Spider se puede convertir, o podemos decir que es el primer Punisher del pulp. Todos los demás personajes castigaban a los villanos. O sea, nada más los castigaban. O los mandaban al tambo. Ajá. Sí, o sea, o de repente mataban a alguno, pero no era su manera de comulgar. Uh-huh. The Spider lo gozaba destruyéndolos. Así de sencillo. Ok. The Spider tenía algo muy característico también, que era que los marcaba. Si no los mataba, los marcaba. ¿Cómo los marcaba? En la parte inferior de su encendedor tenía un símbolo de una araña roja, y con ese mismo se los grababa en la frente. Ok. Muy en la vena de la marca del zorro, ¿no? Si se acuerdan de eso, pero o del anillo del fantasma, pero... Exactamente, también. Ahora recordemos, este es previo. Uh-huh. Estamos hablando de 1933. Entonces, en ese entonces, Norvel Page, en lo que se conoce como The Saga of the Real Spider, uh-huh, que inclusive en las portadas se ve este cambio físico que tiene. Y, ojo, a ver si algo, o algunos conocedores también, notan algo interesante que se integró después al mundo de Batman. Tiene personalidades que utiliza para inmiscuirse. Okay. En el mundo de los ladrones. Es bueno con los disfraces. Exactamente, y si alguien conoce al personaje de Matches Malone, de ¿sí? Batman y todo eso, The Spider también tenía sus alter egos en el bajo mundo. Entonces, algo muy interesante. Matches Malone, sí, cierto. El Matches Malone, exactamente, es uno de los clásicos que tiene Batman. No el único, Ojo, ¿cuál es otro? No me acuerdo. Sí, era Edmond, no me acuerdo del apellido, pero es el que usa para meterse a la alta sociedad inglesa. Exactamente, tiene varios, ¿no? Entonces toda esta onda la Edmund utilizan. Grey, sí, Edmund Grey. Ok, perfecto. Todo esto, The Spider, tiene algo muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es, aparte de su sello, otra cosa muy interesante que hace The Spider? Pues muy sencillo, que es lo que le estaba comentando. The Spider es tal cual el nuevo Punisher. Y que se enfrenta a villanos que son no solo villanos, no es el malo, no es el asaltante, no es el mafioso, es un genocida. Ok. O sea, The Spider se divide o se separa un poquito de los demás pulps en su momento, porque sus villanos tratan de matar a todo Nueva York con una peste traída por las palomas. Porque okay, trata de matar o envenenar a la gente con el agua. Porque en ese momento hay extorsiones a nivel masivo. Hay un cuate, todo esto lo estoy sacando de otro cómic que les voy a recomendar, pero hay un cuate, por ejemplo, que vende acero. Uh-huh. Y pues para vender más el acero y que cotizar más el precio, decide destruir el Empire State. Okay. Y el Golden Gate. Entonces, estamos hablando de que realmente se presentan las primeras, podemos decir, exageración en un pulp. Uh-huh. En el cual vemos que una ciudad es destruida y constantemente destruida, y amenazado a los personajes, The Spider tiene en ese momento la grandeza que tiene, vaya, esas historias, ¿no? El impacto social, okay. El impacto te va a llevar la tiznada a toda una ciudad. A menos que este tipo meta las manos. Exactamente, The Spider llega y elimina el peligro. Algo muy interesante, ¿no? Se eliminaban a los villanos y ya no volvían a salir. Cosa que después, debido a que crean tan buenos villanos, empiezan a reciclarlos. Claro. Caso del Joker. El Joker, como muchos saben, muere en su primera presentación, pero salvado por una decisión editorial por ser tan buen personaje, ¿no? Claro. Entonces, de todo esto, y ahorita seguimos platicando, regresamos ahorita de un corte musical. Estamos acá en Destripando por la www.cuaidlaudfm.com. El Puma nos va a sorprender con una, espero, no bonita canción, pero sí Merol canción. ¡Vámonos! Hola, ¿quién habla? Hola, soy Jafet. Te noto un poquito nervioso, Jafet. Allá, Maldonado, sabemos que vienes de una hotline, pero ahora estás aquí en Metrópolis. Por lo menos no vengo de prostituirme con las viejitas de Polanco como tú. Bueno, todo sea por conseguir información. Si quieres conocer el lado oculto de la gran urbe, te invitamos a escuchar Metrópolis todos los jueves de 12 a 1 p.m. Tiempo de la Ciudad de México. A través de www.cuaidlaudfm.com. One Zero, dame Q. Otro tres. Y ya estamos de vuelta aquí en Destripando. Estamos chateando ahorita con Jonathan, que nos está escuchando en Chinatown. En Chinatown, probablemente. Pero aparte de todo, habla poco español. Fíjate que es muy interesante. Dice que nos está escuchando, o sea, con su español nos dice que hay mucha gente escuchándonos en ese momento. Dice que un mexicano nos escuchaba. Bueno, pues muchas gracias, Jonathan, de verdad. Un abrazo allá hasta China y muchísimas gracias, en serio, por sintonizarnos. Nos da gusto que... Y por favor, satisfaz la curiosidad del Puma. ¿Qué hora es allá? Exactamente. What time is it, motherfucker? Exactamente, tiene curiosidad y si es hoy o mañana. Pero es muy interesante, aparte, que nos escuchen allá. Y nada más, una cosa les vamos a decir: no nos utilicen como referencia del idioma español. Porque por salud y por su bien. Exactamente. Pero muchas gracias por escucharnos. Y seguimos hablando de The Spider, ¿no? Uh-huh. En este momento, yo lo que les platicaba es que realmente. Puede ser un símil a que es el primer Punisher, al primer Wolverine, al primer cuate que dice, ¿sabes qué? Yo los mato primero. Porque la manera de exterminar al mal es exterminándolo, tal cual, okay. No encerrándolo, ¿no? Uh-huh. Entonces, aparte de que hace toda la grandeza y todo lo fuerte que tiene como base de operaciones en Nueva York. Y aparte de todo, lo hace muy, muy identificable con el público. Y causa el pánico, ¿no? Fíjate que es algo muy interesante porque en su momento, al querer emular el éxito, este señor, que se me va su nombre ahorita, pero lo bueno es que sí hice mi tarea, Harry Steiger, que es el dueño de Popular Publications, uh-huh. En ese momento ya había sacado los primeros dos números, que te digo, pero tiene el resurgimiento o el lanzamiento, digamos, de Dime Mystery. Dime Mystery tiene mucho éxito en ese momento porque de historias mediocronas que habían salido, decide meterle a esto terror, sadismo, pornografía. Ok. Y eso en los 30, ¿no? Que curiosamente y muchas veces hemos platicado que era mucho más fuerte y grotesco lo que presentaban en ese momento que lo que obviamente se presenta bajo la época del Comic Code Authority. Bueno, es que el código era el código. O sea, aunque, bueno, eso igual sería interesante platicarlo otro día, ¿eh? O sea, porque varias veces se brincaron el código y nunca se dieron cuenta. Y algo muy interesante, ahí mismo lo explica Stan Lee, ¿no? En esa entrevista de Monsters and Creators. Ajá. Me parece, ¿no? Si no estoy equivocando el nombre, disculpen. Pero bueno, efectivamente lo comenta. Y también dice algo que dice el Puma. Que cuando le dice Jim Collan que si puede matar a Gwen Stacy, dice que él tiene muy mala memoria. Ajá. Es famosa la mala memoria de Stan Lee. Ajá. De hecho, Stan Lee, por eso, por si no sabían, si no sabían en ese momento ¿qué hacer? Exactamente. Oye, ¿la puedo matar? La puedo matar. Sí. Aprovecha y dice, no, le da permiso a Jim Collan. Y gracias ahorita que se me fue el avión porque estaba viendo con Jonathan lo que nos estaba escribiendo. Pero definitivamente dice que él por eso a todos sus personajes los escribía con aliteraciones. ¿Qué es una aliteración? Utilizar letras similares y que tengan un sonido o nombre y apellido similares para que no se le olviden. Bruce Banner, uh-huh. O sea, BB. Peter Parker. Yep. Exactamente. Entonces es algo muy interesante, ¿no? Entonces es bien sabida la mala memoria de Stan Lee, y en ese momento le piden permiso tal cual para matar a Gwen Stacy, y dice que él dijo que sí. Cuando regresó de Francia, me parece literalmente algo muy similar a lo que le parece a lo sucede a Gwen Stacy, porque es regresando de Francia cuando la matan, que ahí es la justificación que tiene para que tenga los hijos, se supone, es el bache que tiene o la salida que tiene Straczynski en ese momento. Uh-huh. Entonces, en ese momento dice, ¿sabes qué? Ya la maté. Entonces, pues sorpresa, ¿no? O sea, es lo que hace la mala memoria de Stan Lee en esos momentos. Sí, que yo dije, ¿qué? Que yo dije, ¿cómo? Buenísima, no me lo pueden hacer. ¡Ay! Si yo la iba a escribir. Pero efectivamente, ¿no? Entonces, todo esto pues va en la vena de este muy buen documental que lo deben de conseguir, la verdad. Vale la pena. Vale la pena. Buena entrevista de Kevin Smith. Hasta eso. Y bueno, de hecho, Jonathan, ahorita antes que continuemos con el tema, nos pide que enviemos saludos a la provincia de Shangsa, en China. Shangsa, China. Y con mucho efecto, ¿verdad? Ajá. Genial. Que hablemos de la nueva película de Wolverine. Ay, claro que sí, con mucho gusto. No la vayas a... ¿Dónde está? Nada más no la descarguen de internet. No, sí, háganme un favor. Ya salió. Sí, definitivamente. Calla. Es una versión incompleta, ¿eh? Bueno, de hecho, la versión sin fe y sin efectos, papá. De repente lo ves brincando y ves los cables. Y entonces muchos dicen, qué mala película. Pues sí, esperen a que esté bien editada y bien terminada. No, la super pirata. Sí. Esta sí es la versión... Shanghai, o sea, Pirate. Hablando de piratas, por ejemplo, se creo podría que voltear metieron Wolverine y decirle, no, metieron what's wrong, mate. Exactamente, metieron al tambo, parece, a los dos creadores de Pirate Bay, la sociedad. Metieron un sueca. Año. Exactamente, okay. Un año. Entonces, algo muy, muy, muy mero que debe de estar. Se ríe con nosotros el buen Jonathan. Nos da muchísimo gusto, en serio, que nos estén escuchando de otro lado del mundo. Literalmente, del otro lado del mundo. Entonces, nada más para rematar, es muy interesante, y hablaremos en el siguiente programa, yo creo, de la película, Jonathan, porque no creo que nos quede suficiente tiempo para clavarnos en no, la es un tema, es muy buen tema. Es un tema completamente, ¿no? En ese momento, nada más, cabe mencionar que muchos cómics empiezan a emular a The Spider, pero The Spider realmente mete esa violencia. Ese se van a morir. Ese soy el primer vigilante. Ok. Y muchos personajes adoptan cosas de The Spider, como lo estamos mencionando, ¿no? Uh-huh. Es un punto referencial, definitivamente. Y fíjate que algo muy interesante en este momento, voy a hacer las recomendaciones. Léanse Incógnito. Incógnito es un cómic que ahorita está publicando Marvel Icon. Marvel Icon es el sello independiente donde publican los escritores que les quieren dar chance a Marvel para mantenerlos, pero okay, que todas las regalías sean para ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces Seth Brubaker con Sean Phillips, que es su pareja de Sleeper, excelente cómic, por cierto, sacan un 4 números que se llama De Incógnito, que lo interesante es que es un supervillano que entra a un programa de protección de testigos, en el cual él tiene ideas muy macabras cuando está trabajando como un, digamos, un obrero común, un obrero cualquiera. Y entonces se da cuenta que por más que hace, tiene que volver a combatir. Y curiosamente empieza a combatir el crimen para sacar esa furia retenida que tiene, ¿no? Okay. Después nos vamos adentrando en su historia y por qué lo quiere eliminar una sociedad mafiosa. Y lo hace objetivo de la cacería nuevamente. Entonces él no se puede alejar de esto. Es un pulp. Digo, porque es lo más parecido a lo que se publica en pulp en este momento. Él suspendió, de hecho, la publicación continua de Criminal. Es un excelente cómic de detectives y de mafiosos. Del género noir, podríamos decir, del pulp. Es una muy buena recomendación. Y yo siempre he recomendado, para mí es la mejor sección de cartas. Y en esta ocasión ha hecho referencia en estos 4 números a Heroes Pulp. Okay. Ya habló de Doc Savage, ya habló de The Spider y ya habló también de The Shadow. Seguramente alguna sorpresa nos traen para el cuarto número y ya lo estaremos comentando. Entonces es una muy, muy buena recomendación para quienes gustan de este género. Excelente Incógnito. Cuando acaben, siguen comprando Criminal o encuentren por favor los trade paperbacks, no se van a repetir. Comprando sin permiso, pero sí, vayan por su Blackest Night ya en cuanto pueden ir ya. Bueno, vayan ir el sábado. Vayan el sábado por su comiquito gratis y después vayan porque de verdad la serie va a estar bien chida. Y eso sí, vayan, si no los han comprado, vayan ya ayer, hace 20 minutos por Nick Fury. Por la miniserie de Nick Fury, agente de nada. Que ha sido muy bien criticado el escritor Jonathan Hickman. Ah, está excelente. Que hace mancuerna con Brian Michael Bendis. Uh-huh. Y la verdad la historia está muy interesante. Tratan todas las secciones de Hydra. Hydra vuelve a ser, digamos, Hydra. Uh-huh. Muchos brazos, muchas cabezas. No solo de que son los clásicos mercenarios que los matan y no tienen nombre y como diríamos en Fight Club sería su nombre, es Brian Paulson. Yep. Exactamente. Entonces no es eso, ahora sí tiene líderes y como tal es y bien pesado y aparte nos damos cuenta que ellos siempre manejaron S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Que es algo que Fury ahorita está dispuesto a derrotar. Exacto. O sea, vayan. Y tú, perdón. A ti te encanta, ¿no? Simplemente por supuesto. Nick Fury es uno de tus héroes favoritos, señor. ¿No? Ajá. Exactamente. Otra cosa, otra recomendación muy interesante. Si ustedes les encanta Grant Morrison, y a mí en lo particular mi libro favorito es 1984 de George Orwell, y les interesa ver una versión muy fumada con un buzo y un pescado fantasma importante al lado, pues pueden leer Sea Guy, que es la segunda entrega de 3, que va contra el Mickey Eye, que viene siendo como el Big Brother, ¿no? Okay. Pero The Eye of Mickey Eye, en este caso me parece que se llama The Slaves of Mickey Eye, la segunda serie, ahorita se los digo, por acá la tengo, inclusive, para decírselos con... Y justo cuando yo creí que no podías hablar de cómics más raros, ahí estás. ¿Cómo no? Pero por supuesto, y sí, se llama Slaves of the Mickey Eye. Órale. No, está muy viajada. Esto es lo que me gusta ver a mí hacer a Morrison, más que nada. Es cuando deja escapar toda su creatividad, digamos. Su falta de cordura, claro. Exactamente. Y nada más antes de terminar, fíjate que el Alex tiene en la mano un cómic de Spider-Man que me gustaría después hablar con Armando a ver qué impresión tiene. Llega un momento y hacen un viaje al macroverso. Uh-huh. Y es algo muy interesante este número de Dan Slott, que en 2 números con el viaje con los 4 fantásticos, como se maneja distintas temporalidades, pasa el tiempo más aceleradamente el macroverso. Uh-huh. Que en este, cuando se dan cuenta y dicen, es que si estamos por aquí, pues van a haber pasado 2 meses allá en la Tierra. Uh-huh. y dicen, ¡oh! ¡Ah, caray! ¿Y qué pasará en esos dos meses, no? Aquí hay algo muy interesante y algo que, saludos de Alejandro Sato, me comentó por mail. ¡Hi, Sato! ¡Hi, Sato! Saludos a Irlanda. Señor, felicidades. Exactamente. ¡Tráeme una Guinness! ¡Tráete una Guinness! No, porque una, que traiga varias. Bueno, a ver si no le cae la aduana, ¿no? En el aeropuerto. O le toca semáforo rojo. Tráete un irlandés, no digo esa parte, pero bueno. Exactamente, me dice el Puma que me apure porque ya me va a cortar. Que se calle. Ah, ok, que quieres oír lo que estamos comentando de Spider-Man. Entonces se va a luchar al macroverso. Y en una historia anterior que habían tenido, Johnny Storm empieza a hacer memoria y dice: yo me acordaba de quién eras, yo me acordaba. ¿Por qué no me acuerdo de ti ni de tu rostro? Porque yo me acuerdo que hasta foto nos tomamos la vez pasada que venimos. Ok. Entonces, en todo esto, se empieza y por fin hacen referencia a la maldición o al pacto que tienen con Mephisto, ¿no? Uh-huh. Spider-Man y Mary Jane. Que Mary Jane es realmente la que hace el pacto con Mephisto, ¿no? Uh-huh. Para todos los que dicen, no, es que Spider-Man hizo... No, lo hace Mary Jane. Exactamente, siempre son las mujeres, caray. Pero bueno, es curiosamente y por fin hacen referencia... Y es muy interesante ver cómo va transcurriendo lentamente la historia mientras aceleradamente está pasando los días en la Tierra. Uh-huh. Y entonces cuando llega Spider-Man ve unas cosas cambiadísimas y muy curiosas, ¿no? Vemos que, por ejemplo, del número pasado, por ejemplo, Harry Osborn le entra duro otra vez al alcoholismo y a las drogas, al parecer. No, uh-huh. No lo hacen explícito con las drogas, pero cae en una crisis. Y va Carly, la amiga esta, que se me hace un poquito parecido a Debra, ¿no? En su de época, hecho. ¿No? Un poquito, ¿no? Tiene algunos toques. Y al parecer empieza a salir ya formalmente con Harry. Jonah Jameson quiere rehacer su vida con su esposa porque está enojado con ella porque le vendió el diario. Y ella ya le mandó los papeles del divorcio. Entonces está acabado. Vemos a un alicaído Jameson. Pero bastante. Exactamente. Vemos también a otros personajes pasar su vida. A Robertson. Vemos, exactamente. Y a su hijo, al hijo de Robertson. Y mientras están saliendo, hay un momento. Exactamente, hay un momento que aparece la tía May. Y aparece y empieza a salir románticamente con el papá de Jonah Jameson. Tenga. Téngala, eso sí está muy interesante. Hermanito JJ, ¿qué onda? No, ¿cómo diría? Papi, los convierte automáticamente en algo así como primos. En primos no, hermanos. No, porque no es su. Primos, es su tía. Sí, primos hermanos. Exactamente. Bueno, mientras están resolviendo todo el problema en el macroverso, sigue pasando el tiempo. Algo muy padre: que cuando le destapa le quema la máscara a Johnny Storm, en el momento de que se quita la máscara, dices, ya le descubrieron la identidad nuevamente. Ajá. Entonces, automáticamente, Sue Storm le protege la cara, le hace invisible y evita que lo vea. Y tenemos al fabuloso Spider-Man sin cabeza. Exactamente, el Spider-Man sin cabeza, ¿no? Entonces, la historia está muy interesante, muy inocentona, pero te hace referencia, por fin, otra vez a lo que sucedió en ese deal que tiene con el demonio. Y hay algo muy interesante. Spider-Man decide que los Cuatro Fantásticos son sus amigos. Se decide quitar la máscara. Y en algo que nos comentó Sato, a la hora de que ven la cara de Peter Parker, se acuerdan de que es Peter Parker. Y esto ya lo había hecho Jeff Jones con Flash, con Wally West. Y le dije, sí, se parece. Y me dice Alejandro, dice, no se parece, es igualito. De hecho. Entonces es algo muy curioso, pero esto puede dar pie, ojo, a la solución del problema de Mary Jane y Peter Parker. ¿Qué va a pasar cuando lo vea? Cuando vea el rostro. Porque en este momento nunca se han podido ver. Porque lo están manejando como se manejaba. Como platicamos, lo manejaba Stan Lee de solo los labios, solo por teléfono. Inclusive en este momento, al final de la historia, que regresa, dos meses transcurrieron. Y el mensaje en la grabadora que entra al último es el de Mary Jane. Y cuando le va a dejar el mensaje se corta. Y ya no se graba porque está saturada la contestadora. Entonces ya nos enteramos y seguramente son estos piquetitos que van a estar dando al público. Ojalá. Exactamente, que harán interesante nuevamente a Mary Jane cuando se reencuentre con Spider-Man, ¿no? Y otra cosa muy interesante, y lo más cambiado que encuentro Spider-Man cuando regresa, es que si se acuerdan la historia anterior, bueno, nunca lo comentamos, ya nos clavaremos más en lo que ha pasado. El papá de la que resulta ser Menas, que era la novia de Norman Osborn en su momento, digamos que por su culpa y que se revela que es la hija, Menas es la hija de él, que queda como mayor o alcalde de Nueva York, tiene que renunciar. Se busca a uno interino. Y el que queda, el mismísimo, el único, el maravilloso, dilo, lo repetido, no, dilo tú. You're fired, J. Jonah Jameson. Y como diría él mismo, con el símbolo de la victoria, Noob Seth, boys. Y esto es todo, esto fue Destripando. Nos dio un placer de veras que estén con nosotros y nos hayan escuchado. Estamos como con ustedes de vuelta el siguiente miércoles, platicando de todo lo que es este maravilloso mundo de los cómics. Muchas gracias por habernos sintonizado. Despídete, mi buen Alex. Que pasen una buena noche o día o lo que sea. Y muy despídete, mi buen Puma. Ahí se ven esta mañana. Cuídense. Exactamente, ya vámonos porque aquí ya nos van a correr. ¡Vámonos! Quite Loud FM.